Saludos y bienvenidos al episodio 139 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de los dos seres más grandes que Don Omar versus Daddy Yankee. Tenemos a Alex Nation y a Mash Edward Villalba. Muchachos, ¿cuántas funciones ya ustedes tienen vendidas? Uy, papi, vamos por 20 y seguimos. 20 funciones todas vendidas. Vamos a vender el mes completo de funciones en el Chori, papi. No, fuera de broma, ¿cuántas tiene vendida ya Don Omar versus Daddy Yankee o Daddy Yankee versus Don Omar? Yo no sé cuál es el orden. Tienen dos vendidas, rompieron récord y después rompieron récord de su récord. El récord de taquillas más rápido vendida tenía Katy Perry. Eso en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico. Okay. Era creo que un día o algo así. O un poquito más de un día. Entonces la de Don Omar y de Yankee, la primera función se vendió en 24 horas. Ahora en segunda función se vendió en 12 horas. Y ahora está abriendo tercera función, que es el 3 de diciembre, eso va a ser 3, 4 y 5. Bueno, están al palo, pero eso es algo que la gente quería ver hace mucho tiempo. Eran estos dos que son como los exponentes más grandes. Pregunta que le hago, ¿en qué estatus está el reggaetón en Puerto Rico? ¿Todavía sigue al palo? ¿Está más, va decaído? El reggaetón sigue todavía. Lo que sí he notado es que se están tratando de volver a las raíces otra vez. Llevan ya unos años tratando de volver otra vez a lo que era el reggaetón de antes. Porque estaba demasiado comercializado y demasiado colombiano, en mi opinión. Bueno, sabes que colombiano. Que, cumbia. Sí, estaba mezclado con ritmos colombianos porque donde está más pegado el reggaetón es en Colombia. Oh, okay. Y entonces pues están tratando de acaparar ese comercio, pero están tratando de volver otra vez a lo que era el reggaetón viejo. O sea, sacan unos CD y de vez en cuando te tiran sus canciones de reggaetón viejo, así que... Soy Machi, me imagino que tú vas a comprar boleto. Bueno, si supiera, quiero ir, de verdad. No tengo con quién ir, pero quiero ir. Alex, pero, va contigo, Alex apunta. Donde más seguro está es en VIP, porque eso pues, te da un chaleco antibala cuando tú compras VIP. Para entrar a la sección tienes un detector de metales. Pero vale 300 pesos el... ¿Qué a rayos? El VIP, bueno, sí que imagínate. Pero nada, ya me imagino que esta función también se va a vender, porque mucha gente la estaba pidiendo, o quizás abran hasta 4 funciones, quién sabe. Pero yo diría, eso, yo soy de Carolina, eso está bien raíz, ¿eso qué? Sí, eso es patrimonio tuyo. Bueno, gente, luego de ese update de caquería... A perder varios oyentes. Sí, ya se fueron. Bueno, vamos a darle paso a este show y vamos a comenzar con lo que se conmemora esta semana. Esta semana en la historia geek. 29 de septiembre de 1996, Nintendo lanza su consola Nintendo 64 en el mercado norteamericano. 30 de septiembre de 1996, estrena la quinta temporada de Star Trek Deep Space Nine. 1 de octubre de 1982, Sony lanza el primer tocador de discos compacto. 2 de octubre de 2001, estrena en NBC la serie Scrubs. 3 de octubre de 2002, eBay compra PayPal. 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza al espacio el Sputnik 1, el primer objeto artificial en orbitar el planeta Tierra. 5 de octubre de 2011, muere Steve Jobs a consecuencia de su batalla contra el cáncer del páncreas. Gente, vamos a qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente escena? Wait. I have a riddle for you. For me. Really? Tell me. Bueno, ahora sí. Alex, cuéntame, ¿qué es la que hay contigo? Copy paste de la semana pasada. Copy paste de la semana pasada. Sigo jugando Destiny. So yeah, next. Matando la liga, papá. Pues usted, ya que Alex no tiene mucho que aportar. Es que no hay mucho semana. Que aportar ahí, no hay mucho para aportar. O sea. Ay, es okay, tuviera, okay. Aunque no estuviera, definitivamente aburre ya. Por mi parte, estaba jugando pues Metal Gear 5 de Phantom Pain. Ya voy por la misión 12, creo que. Ya vi el Metal Gear. Está casi terminando, pues son más que 50. Ajá. casi, no, pero me estoy tardando un montón, mano. Sí, esa es la cosa. Ya vi el Metal Gear. Y han pasado varias cositas ya. También. Me compré en NBA 2K16. Yeah. Bueno, gráficamente se ve brutal, qué sé yo. Pero encontré los controles más clunky que el de 2015. No sé si a ti te pasó lo mismo. Noté más animaciones. Noté que cambiaron la configuración de los controles. So, por ejemplo, ahora ya tú no te posteas como antes. Los alley-oops cambiaron. So, cambiaron ciertas cosas. Los jugadores grandes los encontré bastante clunky. Los jugadores pequeños, point guards y shooting guards, no encuentro muchas diferencias, pero los grandes se sienten más patatones que nunca. No sé si es porque la calidad de centro bajó dramáticamente de la versión pasada a esta, pero se sienten mega patatones. Sí, a mí también yo lo siento bien, bien lento, eso, los centros especialmente. Y antes, en el 2K16, tú, cuando estabas galeando a alguien, se te iba, cambiaba rápido a persona y brincaba y podías dar un tapón fácil. Pero aquí, mano, tú lo haces y ni llega el jugador. No, y en este, no sé si lo notaste, aquí el pick and roll es Dios. Tanto tú como la computadora lo hacen, como que no, la computadora no sabe lidiar con él bien, y uno como que no tiene la facilidad tampoco de lidiar con él muy eficientemente. No lo da porque casi nunca usa el pick and roll. Ah, yo empecé a usarlo, estoy haciendo un exploit. Pero sí, noté que está como que mucho más clunky el juego, como que... Yo creo que es esto, no sé. ¿Qué estás jugando, Mash, como tal? Traté Exhibition y después traté My Career. My Career está demasiado de historia. Ya, yo no le voy a entrar este año. Está demasiado, demasiado de historia. Es como que, sí, vamos a jugar. Yo soy empieza en high school. Y hasta, sí, imagínate. Entonces empiezas jugando en high school, le ganas a una gente... Te piden que si te dan para escoger a qué universidad quieres entrar. So, hay mucha historia. Y el juego lo dice al principio, cuando tú empiezas la historia te dicen que esto es una experiencia de Spike Lee, whatever. No creo que le siga dando la historia, si no me voy ahí. Voy a esperar que empiece el NBA, que se estabilicen los rosters para entonces jugar un season. Un season regular, yeah. Sí. Además de eso, estaba jugando pues Rocket League. En el fin de semana vi Unfriended, que no sé si saben que es la película esa que es toda grabada como sí. Si fuera en una computadora, y están hablando por Skype. Ya, yeah, la película de Skype, ya. Yeah. Sí, está chévere. Hay un montón de, como de, you know, le han promocionado muchas cosas como a Skype, a Mac, a LifeLink, Con eso pagaron la película. Sí. Sí, hay muchas cosas así que le dan promoción. Está chévere, para pasar el tiempo está chévere. Y también vi Project Almanac, que esa es la de la que yo encuentro en una máquina del tiempo de unos jóvenes. No, me acuerdo de eso, me acuerdo que a Alex no le gustaba cómo estaba filmada, porque estaba filmada como si fuera con un camcorder. Sí, exacto, está filmada con un camcorder, pero se ve bien. O sea, es un camcorder HD 4K casi, lo único que se mueve raro. O sea, hay mucho movimiento en la cámara. Eso es lo único que diferencia. Pero está buena. Ah, y vi la segunda parte de... ¿Cómo es? De Divergent. Que se llama Insurgent, creo que. Esa también la vi. Un fin de semana de película. Oh, nice. Yeah. Y además de eso, no está haciendo. Pues yo en mi caso, me fui esta semana con Metal Gear Rising Revengeance como parte de mi streaming semanal para el canal de Extra Life Puerto Rico. Según Gio, ya estoy a punto de terminar. Aparentemente lo próximo que viene es el boss. Cuando llegué a esa parte, tú estás como en un edificio y tienes que entrar como con una puerta bien cheesy, tipo videogame, donde lo último está detrás de esa puerta al final del pasillo. So, me faltaban como 10 minutos para terminar el streaming y no quería comenzarlo ahí porque no me iba a dar quizás tiempo de pasar el boss y que la gente viera el final. So, decidí parar, Pero ya, me tiré varios boss fights. El juego, honestamente, lo más difícil hasta el momento es el boss fight del lobo. Y es porque te obliga a aprender a hacer el parry. Una vez uno aprende a hacer el parry, el juego no es nada desde el otro mundo en cuestión de dificultad. Yo había escuchado que este juego era sumamente difícil, pero hasta el momento, ya, una vez uno aprende todas las mecánicas del juego, es sumamente llevadero. Aparte de eso, pues estuve jugando NBA 2K16, yo lo había preordenado. Como tal, yo lo que pienso jugar este año es My Team, que yo lo comencé a jugar por primera vez el año pasado y me gustó. Este es el modo donde tú tienes las tarjetas, las famosas tarjetas estas, lo que en FIFA es Ultimate Team, pues acá es My Team. Y pues tú utilizas el dinero del juego o dinero real para comprar paquetes de tarjetas. Y en esos paquetes de tarjetas, dependiendo del paquete que vengan, tiene que ser paquete de las tarjetas buenas, las medianas, las flojitas, valen diferente. Te sale un jugador más tarjetas adicionales. Con esas tarjetas tú montas la alineación de tu equipo y vas compitiendo. Ellos tienen diferentes maneras de competir. Tienen como si fuera un online head-to-head con gente. Tienen también unos challenges que, por ejemplo, uno de los challenges puede ser enfrentarte a este equipo donde todos los jugadores son centros de ese equipo, pero tú no puedes tener centros en tu equipo. Entonces tú tienes que buscar de las tarjetas, que son los jugadores que tú tienes disponibles, y montar la alineación y jugar. Y pues si le ganas, ganas la recompensa. A principio las recompensas son dinero del mismo juego. Hay otro modo que es jugando contra todos los equipos de la NBA. Se llama Domination, ese modo. Y entonces por cada cosa que tú hagas, tanto en ofensiva como en defensiva, te dan cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, si haces un block shot, das un tapón, te dan 6 monedas. Y si insertas un canasto, pues te dan 2 monedas. Si haces una asistencia, son 5. Y durante todo el partido, tú vas acumulando. Si le ganas y haces más de cierta cantidad de dinero, acumulas más de cierta cantidad de dinero, desbloqueas un paquete de tarjetas. Si haces otra cantidad que tiene, un poquito más alta, desbloqueas 2 paquetes de tarjetas. Y si haces la cantidad más alta, desbloqueas el tercer paquete de tarjetas. Los paquetes de tarjetas son diferentes. El único que te trae jugador es el tercer paquete de tarjetas. O sea, tú tienes que como tal dominar a tu oponente. Tienes que ganarle y ganarle cómodo porque necesitas hacer muchos puntos. Si le ganas flojito, y pues el primer paquete de tarjetas lo que te incluye son tarjetas de support. So no tienes jugadores con que avanzar. El primer equipo con el que te enfrentas son los 76ers. Cuando tú estás comenzando, tus jugadores, lo que te da el juego básicamente son unas leñas. Él te dice, escoge tu equipo favorito y de ese equipo te da tarjeta, pero no creas que te va a salir LeBron James si coges a los Cavaliers. Te dan un chatita ahí y pues con eso tú vas montando el equipo, sudas y le ganas, y luego vas avanzando. A medida que vas avanzando, van subiendo la cantidad de puntos o de monedas que tienes que acumular para que te den los paquetes de tarjetas. Tuve mucho problema con los Lakers porque ellos rankean, ellos los ponen de acuerdo, me imagino que a los stats del año pasado, y pusieron a los Lakers abajo, pero estaba Kobe ahí como quiera, y Kobe me estaba pero que matando. Tuve que seguir jugando. Lo bueno que sí, aunque tú pierdas el dinero que acumulas, te quedas con él. So, jugué, perdí como 3 veces para finalmente poder comprar un paquete de tarjetas bueno. Y entonces ahí me salió el centro de López. ¿Cómo se llama? Brook. Está Brook y Robin. Brook, yo creo. Robin es el pelú que parece a Barajau. Sí. El del pelo corto. Brook. Pues con esa fue mi primera tarjeta en oro. Pues ya la ponen así. Dependiendo del overall rating, tú tienes que si jugadores bronce, plata, oro, something else, Diamond, no sé si es Ruby, bueno, tienen diferentes categorías. Pues ese fue mi primer jugador y me dediqué a jugar con él. Metí como 30 puntos para finalmente ganarle a los Lakers. Y pues de ahí seguí, he estado chequeando. Porque a todo esto hay una casa de subasta donde personas que tienen las tarjetas las ponen para subasta o las ponen con un precio para la venta automático. Aparentemente hay una tarjeta de Jordan, de la versión de Jordan de 1985, que parece que está bastante common entre la gente que la ha metido mucho en el juego, porque están por montones en el auction house, de que la he visto hasta por 5,000 coins de eso. Que no es muchísimo, porque un paquete de tarjetas bueno vale como 4,200. So, 5,000 por una de Jordan no está mal. La cosa es tener esos 5,000. So, vamos a ver si más adelante me tropiezo con ellas. Claro está, esa versión de Jordan no es la mejor versión disponible en el juego. Algo que noté que hicieron este año es que hay más tarjetas de un mismo jugador. Antes pues estaba la tarjeta de este jugador y ya, that's it. No, este año puede ser que un mismo jugador tenga hasta 3 tarjetas diferentes o quizás 4, no las he contado. Pero por ejemplo, hay una versión, yo estaba buscando a Barea y me encontré con 2 versiones. Está la tarjeta de Barea con los stats como está el juego, a como llegó. Hay otra tarjeta de Barea que dice Dynamic, que esa, los properties, los stats de él varían a según vaya cambiando el año. O sea, si Barea empieza a matar la liga, vas a tener una mega tarjeta. Si estás bien flojito, pues te chavaste, es más como invertir en eso. Pues hay tarjetas de jugadores, mayormente rookie, que no están, los stats no están tan altos, pero si son dynamic, la gente está interesada en ellas y como que se venden bien. Aparte de eso, también hay otras que yo le llaman moments, que es este jugador en tal día en particular. Quizás fue Klay Thompson el día que metió los 37 puntos en un quarter. No sé si está esa, no he verificado. Pero probablemente esa tarjeta en el shooting tenga 99. Por dar un ejemplo. So, está super cool, me gusta cómo está haciendo eso. Y algo que también le añadieron a ese modo, que a mí no me gustaba del año pasado, era de que el modo se llama My Team, pero tú estás todo el tiempo vistiendo a tus jugadores con uniformes de otros equipos, mayormente los equipos que ya tú has vencido, pues te ganas la jersey. Y es como, ok, es My Team, pero se parece a los Lakers o se parece a los Magics. No, este año añadieron la habilidad de poder hacer tu propio logo, de poder hacer tu propia cancha con los colores que tú quieras y poder diseñar tu propio uniforme. Para hacer eso tienes que tener cierta cantidad de tarjetas para que se desbloquee. Ya finalmente yo pude hacer mi propio logo. Tienes la opción de que si tienes la imagen en la computadora, vas a la página de 2K y subes la imagen. Así que yo tengo el ThoughtCat, lo tengo como logo de mi equipo. Y voy a seguir jugando para poder después hacer la cancha y me traigo el logo y lo pongo. Pongo el gato con las gafas y la gorra en el medio de la cancha y el uniforme también le voy a enganchar el gato. Así que por ese lado de customization, me está gustando un montón. El modo a mí me gusta. Se siente menos pillo que el año pasado. Porque el año pasado yo llegué a meterle hasta que un punto como que, mira, no hay manera de que yo pueda seguir avanzando con los jugadores que tengo. Y lo que me están dando de dinero es una porquería para poder comprar un paquete de tarjetas que tú no sabes cuál te va a salir. Sumamente, toma demasiado tiempo. Y eso ellos lo hacen así, ellos lo diseñan para poderte dar la clavazón de que tú gastes dinero real en comprar un paquete, cuestión de avanzar más rápido. Pero ya, estamos en esa. Yo, como la historia este año no me llama la atención, pues me voy a mantener en ese modo. Y añadieron algo más a ese modo. Ahora yo puedo jugar mi equipo de My Team con el equipo tuyo de My Team. So, si le metes a ese modo, podemos enfrentar a las tarjetas que tenemos. Pero tú, uno puede controlar el equipo, ¿verdad? Sí, tú lo controlas, tú juegas normalmente. La cosa es que los que tú tienes en tu equipo como tal, en tus rosters, vienen de tarjetas. Okay. Voy a empezar a jugarla. Ya, métele, está cool. Y cuando tengas, le metes el logo tuyo. Le metes el pollito o algo. Ya. Yeah. Bueno, pues ya después de ese mega review, vamos ahora a ver qué. No ha dicho nada. Antes de que Mash lo diga. Vamos ahora a pasar a las noticias. Bueno, gente, ya está disponible el primer trailer para la película de Angry Birds. Sony lo lanzó esta semana pasada. La película está programada para salir en el 2016. La película está basada en el juego de Robio, del mismo nombre, Angry Birds. Y está protagonizada por el pajarito rojo, el que tanto hemos visto. El pajarito tiene pues problemas de autoestima y un temperamento del carajo. Y entonces él vive en este paraíso rodeado de otros pajaritos que también hemos visto en el juego. Y al final del trailer, que está sumamente gracioso, llegan los cerditos, los típicos cerditos de la franquicia. A mí me gustó mucho el trailer, hasta me reí. Y tienen que verlo, pero sucede algo con un pajarito y una bola de fútbol, soccer, que me hizo sacarme una carcajada. So, nuevamente, la película sale en el 2016, así que vayan a verla. Me da un feeling de que esta película no es apropiada para él, porque el pajarito está endiablado, de que el pajarito tiene anger issues. Yo no sé, esto no es como que para él. So, cuando tengan una oportunidad, vean el trailer, está fuerte. A ver si lo busco ahorita y lo veo. Bueno, gente, nuestra próxima noticia es que a partir de este miércoles, o sea, de esta misma semana, podrán jugar un mashup de juegos de Escapist y Walking Dead. El juego estará saliendo para PC y Xbox One. Y una vez tengan el juego, van a estar viendo la colaboración entre Team 17 con Skybound Entertainment mientras desarrollan la nueva historia para este juego. El juego costará $19.99 y tendrá 5 niveles basados en la serie, al igual que el cómic. Mash, tú que estás más al tanto ahí con los juegos de PC, ¿tú has llegado a jugar The Escapist? No, de verdad no lo he jugado. He estado por comprarlo y eso, pero nunca lo he jugado. Bueno, tenemos por aquí que el juego de Call of Duty Black Ops 3, las consolas de la generación pasada, no vendrá con single player campaign. Entonces, un Treyarch, el campaign es muy ambicioso para esas consolas, ya que el juego cuenta con un 4-player co-op. Cuando se anunció el juego en junio, mencionaron que la versión de las consolas, de la versión de las consolas de la generación pasada, pero con 2-player co-op en vez de 4-player co-op. Eso que ahora no viene por completo. O sea, además del campaign, otros componentes como el Weapon Painshot y los eSport Tools no estarán en el juego. El precio de este juego para PlayStation 3 y Xbox 360 será de $49.99 comprado con $59.99 de la generación actual. So, básicamente el campaign y otras cosas te cuestan $10. Bueno, esto yo creo que esto es... Okay, Treyarch dice, bueno, pues ya casi todo el mundo se ha movido para pa las consolas de ahora. La gente, el empujoncito final. A gente lo que le interesa más bien es el multiplayer. So, vamos a tirar los multiplayer solo y ya. Que es lo que yo pienso que eventualmente Call of Duty se debe mover. O se movería, es hacer un multiplayer solo nada más. Porque eso es para eso es que la gente lo juega, para el multiplayer. Como tal, mucha gente no le importa el campaign. So, te están cobrando un montón de chavos por un juego que viene a mitad, básicamente. Ya, la cosa es que ellos no creo que tengan muchísimo deseo de dedicarle tanto tiempo y tantos recursos a una versión que cada día más más y más gente. Esa versión ni la está haciendo Treyarch, la está haciendo otra gente. Ya, pues ya, eso es, apúntalo por ahí, ese es el último Call of Duty de la generación pasada. La está haciendo developed by Vinox and Mercenary Technology, en su caso los conocen. Bueno, y vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que ya tiene nueva fecha de salida Mighty No. 9. ¡Al fin! Finalmente para Alex. Este va a estar saliendo el 9 de febrero. Va a estar saliendo de manera física y digital en esta fecha para PlayStation 4, Wii U y Xbox One. Y de manera digital solamente para Linux, Mac, PlayStation 3, Windows, PC y Xbox 360. Las versiones para 3DS y PlayStation Vita van a llegar más tarde. ¿Más tarde cuándo? No han dicho. Así que, gente, ya apunten eso en sus calendarios. Alex, ¿tú te vas a ir con versión física de esto? Sí, yo tengo una preordena por Amazon. Nice. Yo creo que sí, que tú lo habías mencionado a mí. Sí, como la que trae la figurita de personaje. Oh, nice. Yeah. Oído se ve chévere. Sí, se ve confiado. No un sucesor espiritual, pero tú sabes, como que es como un Mega Man moderno para esta nueva generación. So, vamos a ver. Ya está en esa línea. Sí, está en esa línea, más o menos. Es la inspiración detrás de todo esto. So, veremos a ver, pero por lo menos lo que he visto se ve chévere. Se ve que va a estar bueno. Difícil, pero bueno. Bueno, lo que continuamos por aquí. Nuestra próxima noticia es que, gente, después de 43 días, por fin lograron terminar Dark Souls en Twitch Plays. Ustedes saben ustedes saben que esto de Twitch Plays es lo que ellos hacen, que streamean un juego en donde los usuarios, a través del chat, van dando las diferentes instrucciones, ¿verdad?, de lo que tiene que hacer el personaje, ¿verdad?, dentro del juego, si moverse para la izquierda, a la derecha, atacar, defender, whatever, ¿verdad? Depende de cuál sea el juego. Ya esto, yo lo había hecho una vez con Pokémon y lograron terminar el juego. Después de que sé cuántos días también lograron terminarlo, pues decidieron probar suerte con Dark Souls. O sea, que Dark Souls es un juego extremadamente notorio por su dificultad. O sea, no es un juego fácil. Pues a principio el juego comenzó con la misma dinámica de cuando hicieron Pokémon, Twitch Plays Pokémon, ¿verdad? Que los usuarios pues daban las instrucciones por el chat. Parece que esto resultó extremadamente dificultoso, ¿verdad?, para poder completar el juego, ya que en las primeras horas no lograron salir de la primera parte del juego, porque los usuarios no se ponían de acuerdo. Lo que llevó, ¿verdad?, a la gente detrás de esto a cambiar entonces la mecánica de Twitch Plays, y lo cambiaron entonces a que fuera por Command Base, o sea, por base de comandos, y una vez la gente pone el comando, se iba a votación. El comando que más votos tenía, pues era el comando que se iba a utilizar en el juego. Esto pues ayudó significativamente a progresar en la historia del juego. La cuestión fue que tuvieron 904 muertes, ¿verdad?, durante todo el transcurso. Ha pasado que por fin lograron vencer el último boss del juego y escogieron el Dark Lord Ending, ¿verdad? Para los que han jugado Dark Souls, saben de lo que estoy hablando. No sé de qué, me imagino que juego te da diferentes opciones de finales o cosas así. Ahí no sé. La cuestión fue, como les expliqué, esto fue por los comandos. Los momentos memorables de todo este experimento fue que estuvieron 28 días peleando con un boss llamado Orstein and Smoke, que aparentemente es uno de los bosses más difíciles del juego. Eventualmente lograron vencerlo. Este, ¿ah?, que entiendo que es el que uno gordo y uno flaco. Yo lo han visto en varias fotos. Ah, pues aparentemente los tipos están duros, pero pues lograron vencerlo. Así que muy interesante esta propuesta de Twitch Plays con un juego extremadamente difícil como lo es Dark Souls. Me sorprende que lo hayan terminado, porque yo creo que yo, teniendo control total del juego, no lo terminaría. Yo no pasé en la primera parte, yo creo. Pero contra, si te dan, ¿cuánto? 28 días, yo te voy a pasar la primera parte. Eso no está hecho, yo no sé. Pero esos juegos de Dark Souls, eso, mira, deja eso. Eso tiene su gente. Yo no miro. Finalmente, llega una aplicación para Twitch al PlayStation. Sí, algo que ya Xbox tenía hace tiempo. Pero Twitch anunció que su app vendrá al PlayStation 4, PlayStation 3 y al Vita. Y estará llegando este otoño. Tremendo. Okay. Ya, así que ya no tienen que entrar al browser y buscar Twitch, sino que va a tener una aplicación dedicada donde puedes buscar los streaming y verlos ahí. ¿El browser de PlayStation funcionaba para Twitch? Yep. Ok, yo nunca lo intenté por ahí. Tampoco. Por ejemplo, si yo iba vía PlayStation, como casi todos los integrantes del equipo de Extra Life Puerto Rico que transmiten desde consola están en PlayStation, pues yo iba directamente ahí y los buscaba, como yo los tenía en el Friendlist. So, ya, no sabía que el browser funcionaba para eso. Yeah. Pero por lo menos con el app, pues ahora uno puede ver otros streaming, importa, ¿verdad?, la plataforma que sea. So, es uno que me paso viendo de cuántos juegos iba a pedir por haber. So, que, ya. Yeah. Oh, ya, yeah, ese es mi background por excelencia, Twitch. Okay. Yo lo veo desde, yo tengo un Fire TV. Mano, da vergüenza. Twitch le pertenece a Amazon. Si ustedes recuerdan, Amazon lo compró. De todas las aplicaciones de Twitch habidas y por haber, la más basura de todas es la que viene con el Fire. Yo cogí la desinstalé porque el Fire, el sistema operativo, está basado en Android. So, cogí, desinstalé esa aplicación, busqué el APK de la aplicación para Android y se lo instalé. So, yo tengo la versión de Android corriendo en el Fire. Que no es como que tampoco como que la más brutal, tampoco. Ya, pero comparada con la otra. Ajá. Mira, la otra podías entrar tu cuenta. O sea, como no podías entrar tu cuenta, no podías rápidamente llegar a las personas que hacen el streaming regularmente, de los que tú le estás dando follow. Uh-huh. No podías hacer search, no podías hacer nada. Era lo que estuviera en los top games, that's it. Eso wow. era lo que podías navegar. So, ya, yeah, una basura increíble. Wow. Pero ya, ahora con la aplicación de Android, yeah, resuelve. Claro, está la interfase, está diseñada para touchscreen, y el Fire TV pues no es touchscreen, pero eso yo lo resolví porque hay una aplicación que para Android donde tú conviertes te da la opción de tener un pointer dentro del Fire TV. Así va, estás en el teléfono y es como si tuvieras un trackpad y mueves el dedo y puedes clic o puedes tocar cosas en las aplicaciones, y así es como puedes navegar todas esas aplicaciones que son para teléfonos desde el Fire TV. Está bueno. Bueno, pues ahora sí, esa fue la última noticia. Vamos a pasar rápidamente al Movies Box Office y comenzamos con la octava posición y bajando 2 esta semana, War Room. Séptima posición y bajando 3, The Perfect Guy. Sexta posición y bajando 3, The Visit. Quinta posición y bajando 3, Black Mass. Cuarta posición y subiendo 1, Everest. Esta fue la que a mí me sorprendió, que la semana pasada estuviera tan bajita. Esta semana subió, la gente me escuchó y fue a verla. Tercera posición y bajando 2, Maze Runner, The Scorch Trials. Segunda posición y estrenando esta semana, The Intern. Y primera posición y estrenando esta semana, Hotel Transylvania, que hizo 48.5 millones. Súper, súper bueno. Y estrenando esta semana, Pan. Esta es una nueva versión del cuento clásico de Peter Pan. También estrena esta semana The Walk. Y estrena, pero yo creo que esta es para cines selectos, puede ser que me equivoque, la película de Steve Jobs. Que está Fassbender está haciendo de Steve Jobs. Yo he visto los comerciales en televisión y se ve súper cool. Fassbender le mete. Yo entiendo que es un buen actor. Así que sería interesante. Yo pienso que salieron dos películas muy corridas. Ya, yeah, pero ¿estás contando la de Aston Kutcher? Sí. Porque esa la arrastraron por suelo. Sí, yo sé. ¿Cómo era que se llamaba esa? Jobs, ¿verdad? ¿La que se llamaba la de Aston Kutcher? Jobs, ¿verdad? El apellido. Jobs, pelado. Bueno, y ahora rapidito vamos a Back to Retro con Alex. Yeah, gente, así estamos de vuelta. Back to Retro regresa luego de estar varios episodios fuera del aire. Y nada, pues hoy voy a hablarle de una película que a mí me encanta mucho, que crecí con ella y obviamente pues yo creo que a muchos de nosotros nos llamó mucho la atención en esa época, ¿verdad? Por los visuales de la misma. Y estoy hablando de la película Tron, que salió en el 1982. Bueno, ¿qué es Tron, gente? Bueno, es una película estadounidense que, como ya les dije, salió en 1982, de género de ciencia ficción, escrita y dirigida por Steven Lisberger y protagonizada por Jeff Bridges, Brooks Bolesner, Sidney Morgan, Dan Shore y David Warner. Esta película, ¿verdad?, fue una de las primeras producidas por los grandes estudios de cine en usar la técnica de computación gráfica de manera importante o directa en la misma. O sea, que esto eran gráficas computadorizadas. O sea, que esto básicamente, esta película como que está abriendo esa posibilidad o ese mercado de utilizar estas gráficas en computadoras dentro de las películas. Lo que para mí entender, en esa época era algo mind-blowing, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Era lo primero en usar las computadoras con gente de verdad como tal. Nice. Bueno, la misma fue galardonada con el premio Saturn Award en 1983 al mejor vestuario. Además fue candidata a 8 premios adicionales. Bueno, el argumento de la misma, bueno, la estrella de la película, Jeff Bridges, que hace el papel de Kevin Flynn, que era un programador para la compañía Encom, el cual él escribió unos juegos, los cuales eran unos juegos buenísimos y exitosos. Otro programador, ¿verdad?, le roba estos juegos y los presenta como de su autoría. Flynn, ¿verdad?, sin tener ningún tipo de evidencia, luego de, ¿verdad?, que cometieran esta atrocidad con él, decide infiltrarse dentro de las oficinas de Encom para buscar evidencia de lo sucedido. Mientras intentaba burlar el nuevo sistema de seguridad que lo implementó este programador que le robó los juegos, es transportado a un mundo digital conocido como la Red o el Mainframe. En este mundo, ¿verdad?, que está controlado por el MCP, que es la Master Control Program, y obliga, ¿verdad?, una vez él llega ahí, este programa lo obligan a estos otros programas a jugar para sobrevivir. Son los tipos de juegos computadorizados donde que si el programa perdía, pues era borrado inmediatamente del grid. Aquí él tendrá que localizar un programa de seguridad llamado Tron, que lo creó su compañero de trabajo, que es un programa de seguridad, como ya dije, que es lo único que lo podrá ayudar a regresar al mundo real y destruir el MCP. Así que básicamente este es el argumento detrás de esta película. O sea, un mundo, como podemos llamarlo, es como si toda la película se desarrollara dentro de esta única red de comunicación entre computadoras. O sea, se utilizan muchos términos, ¿verdad? De redes, de computadoras, de master control programs. O sea, era algo bien raro. O sea, porque obviamente para esa época nosotros, que éramos chamaquitos, no teníamos ningún tipo de conocimiento amplio en computadoras. Y ver estos términos y ver todas estas cosas en parte, uno como decía, o sea, uno se echaba la mente a correr y decía, de verdad que las computadoras son así de verdad. O sea, eso es lo que se ven dentro de las computadoras, esos circuit boards son así, con esas luces y esas cosas así, esas naves y todas esas cosas raras. Pero pues uno es chamaquito, qué cara. Además de esto, la película fue muy buena, o sea, fue muy exitosa. Esto obviamente despertó de que se desarrollaran juegos de video basados en la película. Hay muchas personas que confunden la película de Tron y dicen que es una película basada en un videojuego. Y es básicamente una película, o sea, es una película que no, o sea, no es basada en un videojuego, es una película dentro de un videojuego, básicamente, entre comillas, por llamarlo así. Pero sí, la película tuvo juego en el mundo real. Entre ellos, el que yo creo que muchos de nosotros llegamos a ver, inclusive yo y Juan lo vimos en MGC, que no lo pude jugar, sea madre. Está el Tron Arcade, que salió para 1982, el mismo año que salió la película. Este juego está basado en la película, incluye 4 subjuegos. Entre estos juegos que incluye el arcade, era el IO Tower, MCP One, Battle Tanks y Light Cycles. Entre los que yo me recuerdo, estaba los Light Cycles, ¿verdad? Que eran las motoritas estas que van dejando esta estela a la línea, o la estela de luz, como usted quiera llamar. Entonces, donde el jugador tenía que tratar de bloquearle el paso al otro oponente y hacer que chocara con esa barricada, pero el otro oponente pues, también está tratando de hacer lo mismo contra usted. So que ese jueguito estaba bien chévere. También estaba el de IO Tower, que yo creo que ese era el que también mucha gente jugaba, que básicamente usted controlaba el personaje de Tron y usted estaba arrojando hacia arriba unos discos, usted tenía que ir rompiéndole unas paredes de seguridad que tenía el MCP hasta que usted lograra colar un disquito y entonces pues hacía los puntos y pasaba a otro nivel y cada vez fuera más rápido, bajaba más grande, usted tenía que darle ahí button smashing a ese botón para romper la seguridad y destruir el núcleo de MCP. También estaban los Battle Tanks, que aunque en la película los Battle Tanks no se resaltan mucho, sí se muestran estos únicos tanques, ¿verdad?, que atacan una que otra vez en la película. Pues aquí básicamente la mecánica es como el jueguito de tanks de Atari. O sea, están escondidos detrás de unas paredes y van disparando y las balas rebotan, algo así parecido. El MCP One también era otra mecánica tirando discos a un blanco, pero esta vez era contra otro oponente. So que básicamente era como que recreando los juegos que se jugaban en la película. Además de estos juegos, también unas versiones para el Intellivision que salieron en el 1982. Entre ellos está Tron Deadly Disc, Tron Solar Sailor. También en ese mismo año hubo un juego de Tron para Atari llamado Adventures of Tron. En el 1983 salió para los arcades un relanzamiento de la máquina original llamada Disc of Tron, donde básicamente tiene los mismos juegos de la que ya mencioné que salió para los arcades. Ahora bien, en la era más moderna, durante el periodo del 2003 al 2004, salió Tron 2.0, que era un first person shooter de acción, salió para Microsoft Windows, Mac OS X, Game Boy Advance y Xbox. Para el Game Boy Advance y para Xbox fue en el 2004, y Mac OS 2003 fue para Microsoft Windows. También en el 2009 salió uno basado en el universo de Tron llamado Space Paranoid. Por este juego salió solamente para arcade en ese momento y fue un cabinet promocional que se estuvo en display durante el San Diego Comic Con del 2009. Este juego, ¿verdad?, el que se recreó, es uno que se ve en la película cuando Flynn está jugándolo en su arcade. So, decidieron recrear ese juego, hacerle el cabinet de arcade y ponerlo allí en display. Luego, más adelante, en el 2010, salió una versión online de ese juego. Y por último, Tron Evolution, que salió en el 2010, es un juego de third person action adventure Salió para Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, o sea, PSP y Xbox 360. Este jueguito, ¿verdad? El de Tron Evolution sirvió de precursor para la película de Tron Legacy. Así que, yeah, eso es lo que tengo ahí de Tron. Bueno, yo Mash la ha visto, yo sé que sí la ha visto, Juan también la ha visto. Así que, bueno, muchachos, sus impresiones de Tron, cuando la vieron la primera vez, quedaron fascinados con ese mundo ahí de la red de las computadoras aquel entonces. Mano, yo recuerdo haberla visto, nene, y no haber entendido tres divinos excepto cuando estaban jugando con el disquito y la motora y la business. Luego de grande, no la he visto nada más. Lo que tengo en mi mente son ciertas imágenes, pero el storyline yo no me acordaba de nada. Estaba ahí escuchándote con atención porque realmente no me acordaba. Después de grande no la he visto, mano. Tendría que verla. Tron Legacy comencé a verla cuando la pusieron en Netflix hace como 6 meses atrás estaba en Netflix. Me senté a verla y entonces llegó mi esposa y mi esposa no le interesaba verla, solo la quité y dije, la veo después, y después no la vi y la quitaron de Netflix. Voy a tener que como tal buscar cómo verlas. Ya chequeé en Can I Stream It y no están disponibles para streaming. Pero estaba mirando en Amazon, yo creo que la voy a alquilar en Amazon y la veo por ahí. Sí, mejor alquílala, porque si no eres hardcore fan, o sea, no te recomiendo que las compres, a menos que las quieras tener por colección. Pero mejor alquílala. Uh-huh. Yeah. Y Mash, ¿se acuerda de algo de Tron original? Cuando yo la vi originalmente, también me pasó igual con Juan, yo la vi chiquito, en algún estreno de Guapa. Tron. Y no me acordaba mucho, pero hace como 3 años la vi nuevamente, la tengo por ahí y bueno, o sea, es buena, o sea, me trajo muchos recuerdos y cuando estaba hablando del plot, me trajo recuerdos otra vez de lo que estaba pasando y qué sé yo. Y para ser una película que salió en ese tiempo y ser la primera en usar CGI con personas de verdad, eso de la fue un palo. Recuerdo del juego de arcade, yo lo vi por primera vez en ustedes saben dónde está el túnel de Oaxaca. Ajá. Pues si ustedes se tiran para allá abajo para el túnel, justo al lado del túnel hay unos negocios y unas cosas. Ese negocio tenía máquinas de arcade y yo recuerdo un nene haber ido con mi familia y pues estaban las máquinas de arcade y yo iba para allá y recuerdo haber visto el juego de Tron allí de arcade. No recuerdo haberlo visto en más ningún otro lugar con excepción del Midwest Gaming Classic cuando fuimos juntos. Sí, pero ya, me acuerdo vívidamente haberlo visto allí. Era característico porque el juego, ¿verdad? El arcade de Tron original, lo que tenía era un joystick en el medio que parecía una palanca de avión y lo que tenía por botón era un trigger. O sea, básicamente eso era lo que tú utilizabas para controlar el juego. O sea, que era una máquina rara, pero como tenía el hype de la película, pues todo el mundo como que quería jugar, tú sabes, porque contra, mira, el jueguito de Tron, qué sé yo qué. Pero sí, ¿no? O sea, la película de verdad que, como dice Mash, para ese tiempo fue bien, o sea, bien novedosa, o sea, marcó terreno para otras películas más adelante. Como les dije, ahora mismo, pues, esta película, pues, tuvo esa secuela de Tron Legacy. Tron Legacy no es como que la mejor, te soy bien sincero, me gusta, pero siempre me quedo con la original. O sea, no sé, como que Tron Legacy, no sé, faltó algo más. A mí me gustó porque es esta cosa que en la primera no pudieron hacer o estaban tratando de enseñar. Y en esta, pues, como que enseñaron sí, la tecnología, bien. Sí. Por eso, en esta enseñaron bien lo que ellos querían enseñar en ese tiempo. ¿No? Por eso a mí me gusta Legacy. ¿No? Tron Legacy es como si fuera un party de música electrónica constantemente. Sí, porque la película te resalta mucho la música electrónica. Tú sabes, meten a Da Funk ahí todo en el pop tocando y tú sabes, como que, ok. Tú sabes, pero así no está tan buena. Está buena, pero pues, tú sabes, uno como que, pues, que ese es el problema, que uno se encariña con lo original y después una chavienda. Me quedé con las ganas si eventualmente van a hacer una tercera película. Han dicho por ahí, se ha especulado mucha cosa, no se sabe qué va a pasar. La cuestión es que la Legacy te deja como que muchas lagunas de que como que te da a entender de que es posible una tercera película. Inclusive está el Easter egg que estuvo corriendo por ahí por internet de que sale el que protagonizó a Sam Flynn en Legacy, que lo están entrevistando y que sí, o que todo se mete en un ascensor y cuando se abre ya que tiene una camisa que dice Flame Lives, o sea, como que haciendo alusión de que su papá está vivo. Este, ¿verdad? Spoiler, sorry. So, pero veremos a ver si eventualmente cae un proyecto o no. Pero a mí, por lo menos, Tron, la 1, esa película a mí me encanta, las tengo ahí en Blu-ray, que yo compré un double pack que traía Tron 1 y Legacy, este, de los Blu-rays. So, yeah. Así que, bueno, gente, hasta aquí, ¿verdad? Esta sección de Back to Retro, así que será hasta la próxima, gente. Yeah. Gente, y pendiente al próximo Comic Con, que Alex va a ir vestido de Tron Guy. ¿Te han visto el tipo ese? Tiene que darte el de ese, el bigote. Tiene que afeitarse el bigote. No, Chávez, que Tron Guy es que es una celebridad de Minnesota. ¿Sí? ¿En serio? Creo que lo he visto, pero no, a veces conoce. O sea, si me preguntan, ve acá, ¿tu cosplay es de Tron? No, no, no, no. De Tron Guy. Tron Guy. He's a thing. Parece un profesor. Ese es bueno, mano. Bueno, gente, con esto vamos a pasar rapidito a los comentarios. Tenemos 3 comentarios esta semana, vamos a repartirnos. Vamos a darle el primero a Mash. Y el primer comentario es de Ángel de Jesús, es que soy un trolazo. Un oyente nuevo. Dice, huevo muchachos, buen podcast como siempre. Por mi parte, solo del Tokyo Game Show me interesa el DLC de Bloodborne. Y por supuesto la fecha de salida de lo que será otra obra maestra de Miyazaki, Dark Souls 3, ese sí. Que si la diferencia es de un mes completo, lo compro en japonés. ¡Boom! Lo demás es meh. Y juego que quizás se quede en Japón. ¿En serio? Vamos a poner a Cheki. ¿Vas a seguir bailando al ritmo de Caramba del Merecumbe en Destiny? Como te dijo Juan en medio del podcast. Next. Keep the good work. Por eso esta semana Alex no quería hablar. Yo no que por eso no, para que no me regañen de que estamos hablando mucho de deporte o de Destiny, pues no aporté nada, gracias. Pero en esta hablamos de reggaetón. ¡Boom! Sí, ¡boom! ¡Flaca, flaca! Saludos a Trolazo, gracias por el comentario. Vamos ahora al de Draco, Alex, léete ese. Bueno, y vamos a nuestro próximo comentario. Este viene de José Marchand, a.k.a. Draco T850, un oyente nuevo. Dice, Sony no mostró nada interesante en TGS. En mi experta opinión, está perdiendo momento, recostados de las ventas de la consola. Por ahí vienen muchas más cosas para el Xbox y un nuevo update que será como tener una consola nueva. A mis panitas Juan y Alex, déjense llevar y compre un Xbox One. Mash, lo felicito por tener buen gusto. Anyway, buen show como siempre. Y contra, Alex, Don Francisco gastaba más de un millón al día solo para mantenerse vivo. El Xbox One viene en algún punto. Va a pasar como con el 360 mío. Va a llegar más adelante. Más adelante, ya. Y yo, por lo menos, no es tener buen gusto, es tener variedad. Ah, ¡oh! Se suena como. Se escucha bien el father ahí, ¿verdad? Deja hacer compra, dile ahí. Deja hacer compra, cargar los paquetes. Yo el mío, yo espero que llegue antes de diciembre. Gracias también a Draco por su comentario. Vamos al tercer comentario. Viene de Antonio Bonilla. Dice, hola muchachos, como siempre, otro excelente episodio. Acelerado en el tema, pero bien bueno en general. Masha estaba al comando del show. Masha es el que setea el ritmo. He estado jugando los juegos de Batman en preparación para Arkham Knight. Ayer comencé Arkham Origins. Sigo contando los días para la llegada a mi Xbox One. Mientras tanto, sigo comprando y pasando juegos de Xbox 360. Estoy pensando en comprar el juego de Metal Gear, pero nunca he jugado uno. ¿Creen que estaré perdido si compro el 5 sin haber jugado los anteriores? Super Mario Brothers lo llegué a jugar una que otra vez en Super Nintendo de un vecino. Pero me gustaba más el 3. Lo más seguro lo que jugó fue el All-Star, Mario All-Star. Los dejo aquí con mi pregunta. Si pudieran añadir un DLC basado en algo que no tenga un videojuego a un videojuego existente, ¿cuál sería el contenido y a cuál juego lo añadirían? Por ejemplo, lo que mencionaron de Jack the Ripper en Assassin's Creed. Vamos a comenzar con esa pregunta y después vamos para atrás en lo otro que él comentó. Uy. Mash o Alex, ¿quién va primero? ¿Quién quiere decir qué DLC añadirían? ¡Diablo! Bueno, yo convertiría a Destiny en otro juego. ¡Ah, pero dale! Match por la tangente ahí. Match, piensa en algo. Sí, voy. Por ejemplo, mira lo de The Walking Dead, que lo añadieron a The Escapist, you know, algo así, aunque ya The Walking Dead tiene juego, pero que pongan el de The Walking Dead en DC o algo así. Eso sería chévere el concepto, aunque es que caras son zombies, pero con los personajes por lo menos. Diantre, mano, no se me ocurre así. Si yo pudiera añadir un DLC a un juego, bueno, ok, yo cogería un juego de Uncharted, entonces yo le meto... yo sé por dónde tú vas. Dale. Yo le meto un DLC basado en la película de Indiana Jones. ¡Uf! Está bueno eso. Ya, me gusta esa vaina. Sí, o sea, simplemente hagan el mental picture, o sea, a Nathan Drake, básicamente viviéndose todas las aventuras, por lo menos de las tres primeras películas de Indiana Jones, la trilogía original. Kingdom Under Crystal Skull, no creo. Eso no es canon. de esas primeras tres, nada más visualícenlo. O sea, como que Nathan Drake siguiendo los pasos de este explorador llamado Indiana Jones y él va reviviendo. Su historia, brutal. No tienen ni que tirarse de niveles ni nada. Con que se tiren la chaqueta y el sombrero. Y yo me apunto. Soul, el bultito, te faltó el messenger bag. Ah, sí. El latiguito y la creo que él tenía una A45, lo que él tenía. Que sí, no sé qué pistola era. Yo sé que siempre se la quitaban, en todas las películas se la quitaban. Revolver de eso, un Smith & Wesson de eso. Yo creo que era un quick draw revolver de eso, pero bendito, siempre se los quitaban en todas las películas. Este es el hombre que más pistola la pone. Maleante. Papi, cállate, yo soy el bajo mundo, tú lo sabes, papi. Pero eso yo haría con Uncharted. Está bueno eso. Masha, ¿alguna idea? No, man. Mano, el mío. Yo añadiría a Metal Gear Solid 5 un DLC basado en Rambo. Mano, primero los skins para que tú puedas vestir a Snake de Rambo. Y entonces le añado el arco de Rambo y el cuchillo. Y la ametralladora esa, que no, el rifle ese de Rambo. Pero ya, la ametralladora está por ahí. Ya, olvídate de la ametralladora. Yo quiero el arco con las flechas esas explosivas de Rambo. Y la bandana roja. Uf, qué cosa salvaje, mano. Y con el soundtrack incluido. La cosa es que, you know, Rambo ha tenido videogames, pero vamos a ignorar que ha tenido videogames, porque está como que difícil. La pregunta es que no haya tenido videogames, como que, pero ya, yo añadiría eso. Yo sé que no va a pasar por licensing y cosas, pero sí, sería un palo. Y claro, está la gente de PC, lo que hay que esperar es que alguien haga un mod para eso. Suena bien también la combi. Ya, y ya que mencioné Metal Gear Solid 5, él pregunta que... You know, si compra Metal Gear Solid 5, si se estaría perdido o no. You know, Metal Gear hay mucho backstory. Quizás entras aquí y no vas a, you know, estar bien posicionado en cuestión a tiempo que ha pasado antes y después. Quizás no te puedas identificar o encontrar relevante las historias de cada personaje. En cuestión a gameplay, el juego, este juego particularmente, es mucho gameplay y no tanta historia. So, yo creo que es más fácil entrarle si no has jugado los anteriores. Sí. So, yo te diría, go for it si tienes el tiempo. Yo diría que por lo menos jugar el 3, que es el inicio de todo. Ya, pues mira, eso está disponible para Xbox. Cómprate el Metal Gear HD Collection. Ahí tienes el 3, tienes el 2 y tienes Peace Walker. Mm-hmm. Que te puedes jugar el 3... Y si quieres saltar del 3 al 5, lo puedes hacer. Puedes jugar el 3 para que tengas el inicio de todo. Juegas Peace Walker media hora para que entiendas más o menos qué está pasando en el 5 y ya. Actually, esa es buena idea, pero Peace Walker jugarlo para ver si te gusta el sistema. Uh-huh. Porque Metal Gear Solid 5 es Peace Walker 2.0. Eso hace. Entonces, si no te gusta cómo funciona el sistema de misiones y el progreso... Yeah, quizá no sea para ti, pero a mí me gusta mucho el gameplay. Ahí no podría entrar, o no debería entrar Ground Zeroes. Ground Zeroes es una alternativa fantástica, lo que pasa que no tiene tanta profundidad en cuestión de development, que, cómo vas a estar manejando. Ground Zeroes es el principio de Phantom Pain, básicamente. pero no es como que lo necesitas, porque ellos te explican okay. por encimita lo que pasa, más o menos. Okay. Yo estaba escuchando en el podcast de Polygon el review de Phantom Pain, y ellos dicen que, o sea, que si aunque tú no hayas jugado los otros juegos, el juego, o sea, es bastante accesible, como dijo Juan, o sea, que lo puedes jugar, yeah. No tienes que preocuparte si no hiciste los otros. Es que este es el Metal Gear que menos se siente como un Metal Gear. Uh-huh. Es más action oriented. Sí. Sí. Sí, tú no tienes ni que hacerlo stealth si no quieres. Sí. Ay, coño, eso está bueno para mí. La cosa es que uno que ha jugado los anteriores y en los anteriores te punish, si no lo haces stealth, ya uno espera hacerlo stealth y uno quiere hacerlo stealth. Pero va, como quiera, o sea, para ganártelo la rank S y eso, pues tienes que hacerlo stealth y cosas así. Ya, pero te puedes ir matando a todo el mundo chilling. Yo me he ido matando gente porque se me va el stealth ahí en el medio de la misión y termino masacrando a la ciudad entera. No es como otro título de Metal aquí, el que estaba la dinámica de que si te detectaban, pues, tú sabes, game over o para afuera. Se ponía casi imposible. Exacto. Sí, los otros Metal Gear, tú no te podías ir a intercambiar tiros. Tenías que buscar cómo esconderte. Daban los tiros necesarios para poderte esconder, pero hay que pasar a la alerta y regresar. Aquí no, aquí, you know, se fue el stealth, tírate a Rambo. Recuerdos de Snake Eater, ay, Dios mío. Bueno, y pude pasar Snake Eater. Debe pasarlo, solito, pero no pase. A mí este es el mejor juego que hay de Metal Gear. No, de verdad, yo o sea, diga, a mí me gustan los juegos de Metal Gear. Yo no me considero un extremadamente hardcore fan, ni un super conocedor de toda la historia de Metal Gear, porque como dice Wang, es una historia bien compleja. Pero Snake Eater, de verdad que para mí es tremendo juegazo, de verdad. Tremendo, yeah. Tremendo freaking game. Brutal. Mira, y si no quieres ir a jugar los del Collection, te recomiendo que vayas en YouTube y veas videos de vea la compilación de los cinematics de los juegos. Que dura como si tienes 20 una idea. Horas. De hecho, ha habido gente que ha hecho la película de Metal Gear, claro, sí, con las películas de Metal Gear, que cogen cutscenes y le añaden escenitas de gameplay, pero nada, para atar un cutscene con el otro y lo setean como si fuera una película de verdad. Sí. So, ya, súper, súper bueno, puedes ver eso. Si quieres algo un poquito más rápido que eso, puedes escuchar, creo que es el episodio 60 de Nivel Escondido, donde nosotros le dedicamos el tema a Metal Gear y hicimos un mega resumen. Wow. De todas las historias. Es un resumen como de 2 o 3 minutos cada uno, so que no es tan detallado, uh-huh. Pero por lo menos va por encima del plot principal. Yo encontré un artículo que yo solo compartí a los muchachos por WhatsApp ahora mismo. No me acuerdo de qué página fue, pero voy a tratar de buscarlo. Si lo consigo, lo voy a poner el link en el post del podcast cuando salga, para que, porque fue un fan que hizo una compilación escrita de toda la historia de Metal Gear, pero no, obviamente no la historia, o sea, sino los sucesos más importantes por año, por año, por año, por año, y la relación de ese suceso con el título del juego. O sea, que dónde fue, en qué juego fue que tuviste ese suceso. Y así está bien chévere. La compilación está brutal. De hecho, Kotaku creo que le dijo que ha sido una de las mejores revisiones o compilación de historia de Metal Gear que han hecho hasta ahora. So, a ver si la consigo. A ver si la consigo. No prometo nada, pero guárdate de conseguirlo. Bueno, pues con eso vamos ahora al cierre. Gente, ¿supieron a cuál película pertenecía la escena? Y la escena pertenecía a la película Batman Forever. Sugerencia de Mr. Alex Nation. Peliculón. No excitas. Bueno, gente, les recordamos que seguimos reclutando y recaudando donativos para Extra Life. Si deseas unirte, visita extralifepr.org y presiona Únete a nuestro equipo. De igual manera, si quieres hacer un donativo en la misma página de extralifepr.org, tenemos otro botón que dice Haz un donativo. Presionas ahí y te va a llevar a la cuenta de nuestro Champion. Y le haces el donativo que desees. Uh-huh. Si por algún motivo usted quiere hacer un donativo a la cuenta de Mash, o a la cuenta de Alex, o a la cuenta mía, puede visitar la sección de extralifepr.org/info o información. Si ya está en la página principal, hay un tab que dice información. Ahí están los enlaces a todos los integrantes del equipo de Extra Life Puerto Rico. Busca el nombre de nosotros, presiona clic y eso lo lleva a la forma para hacer su donativo. Yeah. Que tenemos un oyente de nosotros que ahora es nuevo Extra Lifer y vino, pero apagando fuego. Vino a matar el Kaku Music Solar. Ya, saludos, muchísimas gracias por unirte. Yeah, man, así que el tipo está metiendo mano, así que me gusta que arranquen cuando abren cuentas en el equipo. O sea, no, eso no, fue para rápido, cuenta nueva y a promoverla. Seguro, o sea, no comen ñoña, gente, que ya estamos ahí de nada, o sea, ya mismo cae octubre, vamos a empezar a mover esos donor drives, no se nos duerman en los 3 segundos porque le cantamos falta técnica y para afuera. Ya, este mes que viene de octubre es vital, es el mes donde esperamos que haya la mayor cantidad de recaudos. Es el mes crítico, vamos a estar a menos de 30 días, hay que estar... Uh-huh. Y gente, sabemos que, yo sé que, mira, somos realistas, sé que hay personas que se les hace difícil la cuestión esta de pedir dinero a la gente, o sea que las cosas están malas, la economía está malísima, y la gente pues lo piensa mucho para, ¿verdad?, para soltar un billetito, pero, o sea, si lo que usted logró recaudar fueron más que 20 pesitos nada más, pero que por lo menos se vea que por lo menos usted trató, o sea, que usted se fajó, trató, luchó, si no pudo recaudar más, pero que por lo menos se vio que usted se fajó, pues mire, no hay problema, o sea, fíjese, usted se fajó, sudó, y pues 20 pesos son 20 pesos y son buenos, pero, o sea, no se me duerma ahí, o sea, se me duerme, no comparten el donor drive, no hacen promoción por Facebook ni por otras cuentas de redes sociales, so que si no se promueve, si no se promueve, nadie lo va a ayudar. Ya. Tiene que promover su página de donaciones. Ya, gente, pues puede ser que usted promueva su página de donaciones y no le llegue ningún dinero, pero si no la promueve, de seguro no le va a llegar dinero. Uh-huh, exacto. So, ya, tiene que hacer el esfuerzo. Esto es fácil, pedirle no es muy difícil, pero es trabajo fuerte porque hay que decirlo muchísimas veces. Uh-huh. Y en este proceso de buscar donativo, usted se va a encontrar con gente de que usted le dice media palabra y ya te están donando. Se va a encontrar con gente que tiene que acordárselo varias veces para que finalmente haga su donativo. Se va a encontrar con gente que usted se lo va a decir y te van a decir que sí, y nunca te donan. Exacto. Te va a encontrar con gente como si tú no le estuvieras hablando, te pichea, pero como que la cosa no es con ellos. So, ya, se va a encontrar de todo. Así que la clave es atacarlos a todos y ver quién va a hacer el gesto. Algo cae, gente. Crean que algo ya, siempre cae. No, ya siempre algo cae. Ya, así que metan mano, gente. Vamos ustedes, no se nos quiten. Bueno, pues gente, les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Getaku.com y NivelEscondido.com. Los invitamos para que también escuchen a nuestros colegas de Galaxia, Nintendo, Galaxia Retro, como Chatushumi y PSNPR Remaster. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Alex, hay algo nuevo en YouTube. Ahí me llegó una notificación. No he visto qué es. Yes, el unboxing para el mes de septiembre de la cajita de Loot Crate. Ya está en YouTube. Ah, oh, nice. Sí. Eso lo voy a ver luego. Yes. Yo creo que lo veo mientras edita, estoy subiendo. Me van a tener de background. No, mientras edito no puedo porque yo para editar escucho el podcast otra vez. Ah, ok. Así que cuando esté subiéndolo. Okay. No hay problema. Bueno, pues gente, eso será todo por esta edición. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana. Uba. Bye. Yo creo que Alex se cayó. Sí, Alex se cayó.